Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de sur.uy. Tardes. ¿Cómo están? Nuevo Desordenando Mundos. ¿Cómo estamos, Victoria? Hola. Bienvenida. Bueno. El regreso de Victoria. De regreso a la sobreviviente. ¿Todo bien? Muy bien. Aquí andamos con una tardecita de aquellas para quedarse en casa, escuchar radio, prender la estufita y bueno. Hoy podríamos haber inaugurado el hacer radio por Zoom, no sé, streaming, YouTube, algo, ¿no? Creo que ganas no le faltaron a ninguno de nosotros de quedarse o irse para su casa. ¿Cómo estamos, Sanfer? ¿Cómo andan, querido? ¿Estoy bien? Muy bien. En el día posterior al día del operador, que fue ayer, así es que... Fue el día del operador. Tuvimos el día, fui saludado más de lo normal. Pero nada, fueron lindos. Siempre es lindo los saludos que a este lado del vidrio. Siempre llegan en vivo, pero a veces llegan de gente que sabe que sos operador, pero no te cruza generalmente en los trámites radiales. Pero nada, muchas gracias. Sí, tarea fundamental. Recién hablábamos en la previa con Sarfe, que es como la del arquero, ¿no? Si funciona bien, si hace bien su tarea, es no porque se no se nota. Y cuando sucede algo, parece que todo es responsabilidad del operador, cosa que no es así. Si quieren, escuchen el programa de la semana pasada. Acá me mandé un par así salteando informe meteorológico, me acuerdo, y pasando al desarmando la semana directo, y Sanfer ahí muy atento, tiró el pique como si no pasara nada. Así que bueno, toda la gente que hace esta tarea, que permite que esto salga al aire y salga medianamente prolijo en nuestro caso y en otros casos también. Ya que estamos y aprovechamos, saludamos a Juan Core, que tiene ese oficio de operador de radio durante muchos años, un amigo ahí de Sur. Y bueno, por ahí. Y a los compañeros y compañeras, o compañera operadores de Radio Pedal también, que así como nosotros contamos con Sanfer, bueno, hay un grupete de operadores en la radio que... Están ahí sosteniendo todos los programas. El sindicato de operadores. Sindicato. Me acuerdo cuando comenzamos, se hacía sentir el sindicato para... Siempre fuerte el sindicato, siempre fuerte. Siempre fuerte el sindicato de operadores y operadoras aquí en Radio Pedal. Bueno, le mandamos un abrazo a todos. Aprovechamos y a Lito también, que anda por la costa canaria en función reproductiva ahí, haciendo su casita. Si nos está escuchando, un abrazo grande. Y bueno, el resto de las compañeras y los compañeros pueden escucharnos como siempre en la web de Radio Pedal, que es radiopedal.uy, en nuestra web, que es sur.uy, y luego los diferentes contenidos que quedan en las varias plataformas que utiliza, sobre todo tarea desarrollada por Andrés Martínez, también tarea invisible, pero de pica pedrero, de tomar el programa... Luego de que Sanfer lo sube, separarlo, subir sección por sección y además a diferentes plataformas. Estaba contento la semana pasada, me acuerdo, porque parece que iVoox, que es como la plataforma base que nosotros subimos el programa para que luego vaya Spotify y otros lugares donde la toman, digamos, lo empezaba a ser automático con Mixcloud, entonces no teníamos que subir, bueno, no tenía que Andrés subir, que es quien lo hace. Un pasito menos, estaba muy contento, una tareita menos. Le aprovechamos, ahora lo vamos a escuchar con la información meteorológica, de mandarle saludos, que anda allá en su tarea coloniense. Sí, en paralelo igual siempre apoyando así con esas tareas invisibles, pero bueno, también una muy visible y muy importante y muy reconocida por nuestra audiencia, que es la del informe meteorológico, porque básicamente, miren, yo por ejemplo... Te volvió a acertar. Yo no escuché, perdón. Ah, no te puedo creer. Porque yo no me daba ni para eso. Entonces, como que desconecté del universo y recién estoy volviendo al mundo. Y claro, y la lluvia de hoy, por ejemplo, me sorprendió. Cuando me desperté y veo que estoy lloviendo, y digo, ¿qué es esto? Yo iba a lavar ropa hoy. La pronosticamos para martes o miércoles. Recomendación de Andrés, el lunes vuelvan a ajustar porque podía variar. Finalmente terminó llegando el miércoles esta tormentosa. No, evidentemente yo estuve en falta de no, como corresponde, informarme con el Servicio Meteorológico de Desordenando Mundos, pero bueno, hoy subsanamos eso porque vamos a escuchar qué se nos viene para los próximos días. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al pronóstico semanal de Desordenando Mundos. Esta semana estará fría y con algunas lluvias. Mañana jueves 26 será un día frío y algo nuboso con vientos moderados del sur, sureste, la máxima de 13 grados y la mínima de 9. El viernes 27 también estará frío a fresco con cielo nuboso y algo nuboso, vientos moderados del sureste, alguna posible lluvia hacia el centro y noreste del país, máxima de 14 y mínima de 9. El sábado 28 estará frío, con nieblas y neblinas en la mañana, cielo cubierto y posibles lluvias aisladas, máxima de 13 y mínima de 9. El domingo 29 estará frío, día soleado, con vientos moderados y algo fuertes desde el suroeste, máxima de 12 y mínima de 7. Lunes 30, también día frío y soleado, con vientos moderados y algo fuertes desde el suroeste, máxima de 10 y mínima de 5. Martes 1, día frío, soleado, con periodos algo nuboso y nuboso, máxima de 10 y mínima de 4 grados. El miércoles 2, día frío, con cielo cubierto, máxima de 12 y mínima de 5. Para el jueves vayan previendo que se prevén lluvias. Lo importante entonces es lavar la ropa este jueves, mañana 26, o si no, a partir del domingo hasta el próximo miércoles, que son los días donde no se esperan lluvias y estará más seco. Y recordar esto que es importante, lunes, martes y miércoles desde la semana que viene tendremos heladas agrometeorológicas, así que cuidado con las plantas sensibles y abrigarse mucho ya que la sensación térmica estará entre los 4 y los 8 grados en esos días. Eso es todo, nos vemos la semana que viene. En el programa de hoy no hay ofertas, pero tampoco buenas informaciones del clima, vamos a pasar frío, frío, frío y bueno. Y varios días con lluvia. Tremendo el panorama, pero bueno, es lo que toca en esta época, ¿no? Diría Andrés. Mira, voy a decir lo que diría Andrés. Sí. Es lo que toca en esta época. Yo, que no soy Andrés, estoy indignadísima con este frío. Mija, si así estamos en mayo, no quiero saber lo que va a ser agosto. Claro, exactamente. Bueno, nada, abrigarse, a lavar la ropa entonces, o mañana. O después, bueno, la semana que viene, que entonces no va a llover, pero va a ser mucho frío. Cuidarse de la gripe, del cobicho. Aburletear ventanas si hace falta. No, mi casa no sabes lo que es. Porque el chiquete va a estar brutal, brutal. Bueno, les contamos lo que tenemos para hoy en Desordenando Mundos. Ahora nomás, en unos minutos, vamos a estar conversando con Mariana García, economista feminista, que ya anda por ahí del otro lado del vidrio. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de inflación, de los precios, de la situación económica que nos tiene bastante preocupades a todos y que intentaremos entender mejor también, porque buena parte de la cuestión es cuando empieza a estar esta conversación circulando porque estamos todos preocupados, porque vamos al súper y la plata no alcanza para nada, también entender por qué es así. Eso en caja de resonancia. Y luego, en la columna de hoy, hoy toca la columna de agroecología de varios mundos, que hacen las compañeras de Paso a Paso, y que hoy vienen con una entrevista a una viverista de plantas aromáticas medicinales y, en general, piques de plantas nativas medicinales, que es un poco el encare que le han dado este año por ese lado de las plantas medicinales. Y bueno, como siempre, las vamos a estar escuchando en la última parte del programa. Audio, columna grabada que fue realizada abajo de dos perales que hay ahí en la chacra Paso a Paso, perales que en este año son un par nomás y dieron un montón de kilos de fruta. Ahí comentan las compañeras también que es un lugar bonito que ellas disfrutan para estar tranquilas y bueno, en este caso estar tranquilas grabando la columna de agroecología de varios mundos. Bueno, antes de eso, de meternos en todos esos asuntos, vamos a desarmar un poquito la semana. Desarmando la semana. Sí. Desarmando la Semana. Bueno, y una de las noticias que queremos compartir, que estuvo circulando en estos últimos días entre compañeras, sobre todo del mundo feminista, pero que en realidad hay mucha preocupación en que excede, digamos, a esos ámbitos, es unas denuncias por acoso a un profesor en el Liceo 3 de Minas. Es el docente Cristian Blanco, de informática. Fue denunciado en 2019 en Maldonado y ahora está en el Liceo de Minas. Esto es una práctica que sucede en muchos ámbitos, ¿no? No solo en la educación, pero no es la primera vez que esto sucede en un liceo, pero también lo vemos en otros espacios de la vida social, de que cuando un varón es acusado o denunciado, se lo traslada, pero no se resuelve el problema, digamos. Entonces, bueno, en estos días, padres y madres y estudiantes del Liceo de Tres de Minas han denunciado públicamente esta situación. En concreto hay una denuncia de una estudiante que, acompañada de su familia, se presentó al liceo, y ahí, a partir de eso, bueno, un poco se teje este vínculo con una denuncia anterior del año 2019 en Maldonado. Por supuesto, no hay de parte de las autoridades del liceo mucha escucha a estas estudiantes y a sus familias. Y bueno, entonces se está denunciando esta situación. En concreto, estuvo circulando un comunicado que de parte de los padres y madres del liceo. Y bueno, también eso que les decía, con compañeras de distintos lugares del lugar, pero también de colectivos feministas, docentes preocupadas por la situación, también se ha hecho circular un poco esto, porque a veces también es el único recurso que tenemos, y es un recurso muy valioso en realidad, circular una información que nos alerta y nos permite entonces cuidarnos, protegernos y cuidar a otras y a otres. Pero bueno, queríamos comentar esto. Sí, como complemento, hay una información vinculada a la escucha atenta de un auxiliar de servicio del liceo a la chica a la cual este profesor acosó, abusó, y bueno, se encaminó luego una denuncia penal también de la familia, como Victoria decía, y bueno, interesante también que la respuesta de las madres, sobre todo, hay varias fotografías que están en redes sociales, el colectivo Profas difundió el tema, y bueno, quedamos atentos y atentas para cualquier otra comunicación que la familia quieran hacer. En este caso se procesa judicialmente, pero había otras denuncias, como vos decías, que no tienen denuncia judicial y quedaron por ahí. Esto sucede también en una semana donde hay una situación media grotesca del fiscal especializado en el tema, que archiva 300 denuncias de acoso porque no las puede procesar, ¿no? Lo cual... Sí. Es difícil comentarlo, digamos... empieza a emerger también notas de prensa al fiscal realizadas anteriormente, donde él, bueno, muestra como cierto desinterés, digamos, al menos mínimo por la temática, yo diría en algunos casos cierta predisposición negativa a creer en las denuncias. Y también la situación del caso de violación o denuncia, sí, de violación grupal en el Cordón, donde la chica que, bueno, hizo la denuncia como no fue cuidado de alguna manera los elementos de la denuncia, por ejemplo, los audios que se hicieron públicos en el programa de Ignacio Álvarez, tuvo como consecuencia que la chica pierde su trabajo, sí, es despedida del trabajo, y bueno, ahora realizan una denuncia, y Williman es el abogado, que es del consultorio jurídico de Facultad de Derecho, como haciendo denunciando, pero haciendo un llamado a atención de hay un descuido de la denunciante. Nuevamente, ¿no? En esa lógica nueva de revictimización, pero además con lo difícil que es hacer ese proceso de denuncia, encima que no se resguarde la identidad, pierdas tu trabajo, bueno. Sí, justamente una de las cosas que ella ya había señalado era justamente algunas críticas al proceder del fiscal con esta falta de cuidados, que bueno, finalmente termina teniendo este desenlace de que el hecho de que esos audios circularan permiten identificarla y eso como consecuencia en una cadena de infamias, ¿no? En una cadena de cosas que se anudan de gente nefasta, desde el periodista que expone esos audios hasta el empleador patrón que la echa porque es ella, hasta el fiscal que lo filtra o no sé quién lo filtra, no lo podemos saber, pero en fin, ¿no? Como una cadena nefasta de sucesos que conducen a esto, a que se siga vulnerando la situación de esta mujer, de esta joven. Y el efecto pedagógico de desestimular la denuncia, ¿no? Entonces, por un lado se desestimula la denuncia, por otro lado se estigmatiza cualquier tipo de escrache en redes sociales. Bueno, esto es una ollita a presión que evidentemente no permite que se procesen las denuncias correspondientes, que se repare en la medida de lo posible la situación, que es siempre menor al daño generado. Y que se haga justicia sobre estos temas, bueno, ahí está chirriando la justicia nuevamente o el aparato de justicia formal que dificulta en diferentes lugares, desde este profesor que ya había sido denunciado en el marco de un liceo en otro departamento, a el manejo del caso de la violación grupal del cordón. Preocupa, no sé si preocupa, es como no llama la atención por un lado, pero indigna, ¿no? Es como, es reiterado, es como la situación reiterada. Sí, simplemente para redondear, en este año ya hubo en el Liceo Dámaso denuncias de las estudiantes por una situación muy similar de un docente que tenía denuncias de acoso, se lo separa del cargo mientras dura el proceso administrativo, pero eso tiene un periodo, cuando ese periodo termina, el proceso sigue, pero él vuelve al cargo, entonces vuelve a estar en contacto con esas mismas estudiantes en el mismo liceo, además en este caso. Y hace unos meses en el liceo 9, recuerdan que estuvimos comentándolo acá también y que circuló situaciones similares de denuncias de las estudiantes a algunas lógicas un poco que en este caso no solo tenían que ver con una persona sino con ciertas complicidades en las autoridades del liceo con algunas situaciones de acoso sobre las estudiantes. Entonces, bueno, sí, preocupa y ese efecto acumulativo que nos muestra cómo en realidad estas impunidades siguen ahí, ¿no? Totalmente instaladas. Fuerte. El otro tema que queríamos comentarles es que la semana pasada finalmente se realizó la Marcha del Silencio, una marcha que, como se esperaba, fue súper grande, súper multitudinaria, pero que también en la semana hubo como otras repercusiones, además de lo que a uno ya, quizás por reiterado, puede aburrir, pero a mí me cuesta ver personas muy vinculadas a que la impunidad se mantenga marchando en la Marcha del Silencio. Y portando carteles de desaparecidos. Me parece que a veces hay un eco de la impunidad, que es esta de permitir o dejar pasar o escuchar como que gente que se embandera en la lucha por los derechos humanos para que haya justicia por los desaparecidos, cuando en determinado momento tuvo responsabilidades importantísimas de primer nivel, presidencia de la República, la dejó pasar e incluso actuó produciendo sentidos contrarios a la posibilidad de hacer justicia. En concreto me refiero a la presencia de Mujica, pero también me refiero al uso, veía a Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio con declaraciones muy efusivas de la movilización, pero obviando la presencia de un Semproni, obviando la presencia de un Huidobro como ministro de Defensa, obviando la gesta de personajes nefastos como Manini. No sé, me parece que Es difícil, evidentemente, en este tipo de demostraciones multitudinarias, siempre, en este caso, siempre participaron de esta movilización, incluso cuando estaban en la presidencia, pero bueno. En correlato con esto, no era lo que queríamos comentar, hubieron una serie de hechos que llamaron la atención. Por un lado, un hecho que denunció Fútbol y Política, ¿no? Denunció el presidente Peñarol de que policías que estaban en el partido del fin de semana de Peñarol y Boston River imposibilitaron a hinchas de Peñarol entrar al estadio con remeras de familiares. Me llamó la atención por reiterar, o sea, de manera reiterada me llama la atención. Uno, que el presidente Peñarol haga un comunicado y denuncie que esto es violatorio de la libertad de expresión de los hinchas. Dos, un comunicado posterior del Ministerio del Interior reconociendo la situación, pidiendo disculpas, diciendo que no va a suceder. O sea, reconociendo que hubo efectivos. Además, la denuncia de Rubio, el presidente Peñarol, es que había efectivos policiales sin identificación en la tribuna. O sea, el ingreso al estadio lo maneja la seguridad del club. Pero entre que entran al estadio y pasan a la tribuna están estos efectivos de la Unidad contra la Violencia en el Deporte que filtraban y le decían a las personas que si no se sacaban la remera podían ser, y aparecían en la televisión o algo, podían ser incorporadas en estas listas negras que hay de hinchas que te imposibilita volver a entrar a los partidos. Y en el día de ayer o anteayer, en un partido de básquetbol, Peñarol-Aguada, la hinchada de Peñarol, parte de la hinchada de Peñarol, un grupo de la hinchada de Peñarol hizo un despliegue súper interesante, llevando las fotos de los desaparecidos, llevando pancartas, cantando milicos nunca más. En otra cosa que también me llama la atención, porque uno, no sé, reconoce que esta es una causa extendida, súper compartida, contraria a la idea esa que también se discutió en la semana de si representaba a todos los sectores políticos o no, con la polémica de la participación de la presidenta del Senado con su remera también de familiares, pero que una tribuna de que eran 2.000 personas más o menos, de un club como Peñarol, ¿no?, que atraviesa clases sociales, partidos políticos, se expresa de una manera tan contundente, también me llamó la atención. Me parece que ahí hay algo diferente. O sea, en el sentido de un sentido mucho más amplio, al menos bastante más amplio de lo que yo pensaba, como para que ocupe ese lugar y sea acompañado por la gran mayoría de la gente que está en esa tribuna, que también, o sea, no está dado, o sea, que se comparta esa lucha. Bueno, evidentemente hay cosas que en el campo del deporte también están pasando. Hay un montón de equipos de fútbol que en esa semana se expresaron. Bueno, es conocido lo de Villa Española, en el último tiempo lo de Racing, pero hay un montón de equipos, el propio equipo de Aguada de básquetbol. Parece ser que del espacio del deporte surgen como señales mucho más generales y inequívocas sobre el límite de lo que se puede tolerar o no, sobre todo la necesidad de que las familias tengan verdad y tengan justicia. Entonces queríamos traerlo y comentarlo. Sí, comentar también que en este momento estaba viendo una conferencia de prensa de madres y familiares. No estamos compartiendo lo que está sucediendo allí porque estamos acá, pero seguramente recuperemos algo de eso para el próximo programa. Pero bueno, si andan escuchando en vivo y quieren también consultar, ahí están transmitiendo por sus redes la conferencia. Bueno, como siempre, invitamos a escuchar a las madres y familiares. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con la entrevista con Mariana García. Yeah, I'm a hustler. Yeah. Ready for the re-up in my section. I leave. might get you hit if you ain't on the real way. I'm really the most, I wonder if these niggas feel like drinking, smoke, pop, bust, I don't even feel pain. She told me I'm still vain, I know that I still rain. Do what I gotta do to get the paper, I'm a hustler. On my crew neck. How you say I'm losing when you see that boy is too blessed? Y'all be switching up every year, you got a new set. Stay in your own lane, I show you how it just take two steps. One time, I pop nines, it's 11, it's gun time. My chick, she done fine, these done sound like drumline. Terrible day for the ops, they already calling it tops. Nothing better than the gold, feeling like Fort Knox. Please get yourself together when you come around. I've been killing this, the body's never gonna be found. We've been the realest, if we in it, then it's going down. I've been impaired, I've been quiet, but I'm blowing loud. Do what I gotta do to get the paper, I'm a hustler. Caja de resonancias. Bueno, muy bien, ya estamos en el estudio con Mariana García, economista feminista, integrante de Cooperativa Comuna, del colectivo Minervas, amiga de la casa y amiga mía. Por eso me invitaron. Genia, te invitamos porque siempre nos ayudas a entender cosas, no solo porque seas amiga. Es de las que vuelve. Es de las que vuelve. Ya es como la tercera vez que estás acá en Desordenando Mundo. Puede ser, sí, sí. Viste que nos cuesta a nosotros como entender algunas cosas, entonces te llamamos cada tanto para que nos ayudes. Y nada, esta vez estábamos, bueno, como todas y todes las personas trabajadoras que vivimos en este país, preocupados porque no llegamos a fin de mes, preocupados porque vamos al súper y compramos dos pavadas y nos sale un montón de plata, porque el tema, vemos una situación de crisis que se va incrementando o que nos sentimos que cada vez está peor, pero bueno, todas esas son cosas que tienen que ver con nuestra experiencia cotidiana y también intuiciones que vamos viendo, ¿no? Eso, nuestros entornos. Queríamos entonces entrarle un poco al tema, entender mejor lo que está pasando y también problematizar lo que está pasando desde un lugar que no sean los números fríos e inentendibles del informativo. Mirá qué desafío. Así que bueno, por eso te invitamos. Buenazo. Bueno, sí. No, primero está eso, como agradecer la invitación, porque siempre da un poco de nervio y es un desafío, pero ayuda como eso, como a tratar de ordenar ideas o de articular, de eso, como un poco también prestar prestar elementos para entender estas cosas, pero también como el desafío, esto que vos decías, de salir a la forma que en general se escuchan y se leen estos problemas. Entonces, un poco me pasó que también preparando esto, me pasé escuchando entrevistas de otros economistas, todo, y yo decía, qué nivel de desconexión, ¿no? Como me costaba mucho encontrar ahí los puntos de contacto. Entonces, un poco sí, tratar de brindar como algunos elementos bien como económicos duros, si se quiere, conectar con cosas macro, pero tratar de traer eso como a la cotidiana, como esta sensación, ¿no? Como, ¿por qué tenemos esta sensación? ¿Por qué tiene sentido estar acá hablando de eso? Tampoco voy a tratar de hacer eso, no sé cómo me va a salir, pero esa es como la idea. Bueno, muy bien. Quizás podemos empezar contando o explicando qué es la inflación. Esto que se repite, que parece ser que todos se juegan si la inflación aumenta o no aumenta, parece un indicador muy importante, pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inflación? Claro, ahí está bueno como distinguir, Eva, como el indicador como del fenómeno, ¿no? De un lado, la inflación, lo que se entiende, la definición que se usa es una suba sostenida y generalizada de los precios, ¿no? O sea, sostenida en esto de que no es una cosa puntual que sucede una vez, sino que se sostiene en el tiempo, y generalizada, no es un producto o un sector de la economía, sino como generalizado. Es un poco como la definición. Ahora, ¿cómo se mide esa suba sostenida? Bueno, ahí empiezan como las diferencias que podemos tener entre el fenómeno de la inflación, de la suba de precios, y la captura que se hace de eso. ¿Cómo se hace la medición de esa suba? Bueno, básicamente lo que se estudia es la evolución de los precios de una canasta de consumo, ¿no? En un momento se diseñó una canasta y después se ve la evolución de esos precios. Y esa forma de medir en lo concreto tiene como algunos problemas, ¿no? Que se desprenden. Hay como, capaz, digo, voy a traer solo dos de esos problemas. Uno es a quién representa esa canasta, y el otro es si esa canasta está actualizada o no para el Uruguay del 2022. Entonces, esa canasta de consumo se releva a través de una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares, que el índice de precios al consumo, que es el indicador que se usa para medir la inflación, hoy en día está siendo usado con una encuesta que se hizo en el 2005-2006. ¿Ah? Entonces, ahí después vemos como el tema del rezago. Pero esa encuesta que se hizo fue básicamente una encuesta que mira en qué consumimos las personas, o sea, empírico, ¿no? En concreto, qué es lo que medimos, y con los datos de toda la población que se toma como muestra, lo que se hace es construir una canasta promedio. Y los promedios tienen problemas, ¿no? Porque en definitiva como no representan a nadie, como un sujeto medio abstracto. Y esos problemas, como de quién es el consumidor promedio en una economía que es desigual, como la uruguaya, tiene connotaciones que son importantes de ver, sobre todo si queremos entender cómo la suba de precios nos afecta a las personas diferentes. Para poner un ejemplo capaz para aterrizar, cuando vemos cuál es el peso promedio de la alimentación, según esta canasta, es del 19%. Pero cuando miramos cómo afecta eso a los hogares más pobres, eso sube al 26%. Y cuando lo miramos para los hogares más ricos, cae a la mitad, cae al 13%. Entonces, cuando hablamos de alimentos, por más que el indicador mire ese 19% promedio del peso del consumo, estamos hablando de realidades muy distintas. Entonces, pensemos en aquellos hogares para los cuales los alimentos implican un cuarto de ese ingreso, estamos hablando de una cosa muy, muy importante y recontra conectada con la reproducción cotidiana de la vida. No, entonces ahí como una primera crítica, ¿no? A este indicador resumen, este indicador promedio. Y la otra es este rezago que yo decía, el IPC hoy en día está tomado con esa encuesta que es del 2005-2006. Después se hizo una encuesta más nueva en 2016-2017, pero los datos todavía no terminaron de procesarse, entonces no se incorporaron esas nuevas informaciones a la IPC. Se va a hacer, no sé, este año, el año que viene, pero ya tenemos como un rezago importante, porque para cuando salga igual ya va a tener 5 años de atraso. Y eso tiene un montón de problemas. Primero, porque las estructuras de consumo cambian un montón a lo largo del tiempo, producto desde el ciclo económico hasta los cambios de sociodemográficos, etcétera. No sé, por ejemplo, en 2005-2006, cuando se hizo esa primera encuesta, el peso de los alimentos para los hogares más pobres era del 35%, porque una realidad del país totalmente distinta. Hoy en día eso es del 26%. Entonces, hay una situación que es distinta. Pero otro también porque los consumos cambian. Pensemos todas las cosas que consumíamos en el 2005 y que ya no consumimos, y las cosas que se han ido incorporando. O sea, todo el mundo tecnológico, de la telefonía, de las comunicaciones, es un ejemplo claro de que hay cosas que no tienen sentido, por ejemplo, el teléfono fijo. Entonces, ese indicador que hoy se usa, el índice de precios al consumo, para captar la inflación, no es que esté mintiendo, sino que tiene problemas como de construcción, que son estos problemas. Entonces, ahí esa diferencia entre yo voy al súper y tengo una sensación térmica, que no es la que me dice el señor del informativo. No es que estoy loca, es que realmente eso tiene una explicación detrás. Eso en relación como a los problemas de cómo medir el fenómeno. Después hay un tema también de cómo pensar la inflación, porque esto como genérico, ¿no? La inflación como fenómeno, la suba generalizada de los precios. Pero después otro poco entender cómo es esta inflación que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces ahí como mirarlo desde un lugar como situado, digamos, ¿no? Entonces, lo primero es como que la inflación es un proceso complejo y multicausal. No es que podamos decir, el problema es este, viene por acá y única forma de entenderlo, que a veces se quiere como encapsular ahí. Y otra es que hay que entenderlo como, como en un lugar concreto, ¿no? En un tiempo y en un espacio, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, pensar eso desde la realidad uruguaya como economía latinoamericana en el contexto en el que estamos. Entonces, un poco, esta inflación que estamos viendo ahora tiene que ver, de alguna medida, con esa forma de la economía uruguaya y su vinculación con el mundo. Y es que podemos hablar un poco como eso que se dice, inflación importada, ¿no? ¿Importada de qué? Bueno, importada del mundo, un poco, que tiene que ver con que ya desde antes del conflicto entre Rusia y Ucrania venía ya procesándose una suba en el precio de los commodities, básicamente petróleo y alimentos, ¿no? Que son esos productos como básicos, esos commodities es un producto como homogéneo, digamos. Y esa suba de esos precios, de esos productos, del petróleo y de los alimentos, impacta en el mundo en general, pero en Uruguay en concreto, de una forma específica. ¿Por qué? Bueno, primero porque Uruguay es un país dependiente del petróleo. Entonces el petróleo sube y eso impacta en todos los costos de la economía. Es un mecanismo como de transmisión directo, ¿no? Entonces ahí también como preguntas que se abren, ¿no? Como esto de la dependencia energética, ¿no? Desde qué lugar podemos hacer o no hacer cosas. Y está como cuestiones más geopolíticas, si se quiere, en parte, ¿no? Detrás del conflicto mismo que genera estas cosas. Y de otro lado, que Uruguay tiene una economía como de una base primaria agroexportadora. Entonces, básicamente, exportamos alimentos, ¿no? Y una cosa que sucede es esta suba de los precios de los alimentos, incrementada, pero que ya venía de antes, digo, porque no es que esto empezó en febrero con las guerras, ya venía de antes, incrementada por el desarrollo de la guerra. Uno podría decir, bueno, qué lindo, ¿no? Uruguay, país de base primaria, agroexportadora, aumenta la demanda, aumenta los precios, nos está yendo re bien, que un poco ese como el discurso muchas veces, ¿no? Qué bien que el agro, ¿no? El motor del país y demás. Y sin embargo, eso lo que se traduce es en que también aumentan los precios internos de esos mismos alimentos que precisamos para comer, básicamente, ¿no? Porque estamos hablando en definitiva de eso. Y eso tiene que ver ya con cuestiones institucionales, ¿no? Con cuestiones políticas. No tenemos un mecanismo que permita desacoplar, si se quiere, los precios internos de esos bienes que exportamos en relación a las dinámicas internacionales, que por supuesto que Uruguay no resuelve y el productor que vende trigo no resuelve a qué precio lo vende, pero podría haber porque eso sí se resuelve en la orquesta internacional, pero podría haber un mecanismo que protegiera que a mí, Mariana, no me suba la harina porque los precios de los alimentos están súper caros porque, entre otras cosas, desató una guerra a 1.000 millones de kilómetros de mi casa. Entonces, ahí hay como unos mecanismos de transmisión que está bueno entenderlos para no verlos como causas dadas, ¿no? Entonces pasó esto, listo, se acabó. Bueno, no, eso tiene como una explicación. Y, en definitiva, es como una explicación capitalista, ¿no? Del modo en que se organiza la economía, del modo en que se organiza la producción, del sentido último de esa producción, ¿no? Esta es como una crítica feminista permanente, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la producción? ¿Para qué producimos economía? ¿Para qué estamos mirando? Porque si no, de nuevo, no tendría sentido que en un momento en que los precios de los alimentos están subiendo, le está yendo bien a ese sector, se traduzca que para nosotros sea cada vez más costoso consumir esos alimentos. Así como un pantallazo de una cosa en 3 minutos, ¿no? De la inflación de ahora hay 1000 cosas más para decir y para complejizar. Pero me parece que está bueno porque además justo toca como una cosa súper sensible, que es esto que decía, de una inflación básicamente importada y muy tironeada por el sector alimentos. Es decir, un elemento que conecta radicalmente con la reproducción cotidiana en nuestras vidas y que afecta especialmente a aquellas personas en las cuales eso es básicamente todo su consumo, una parte muy importante de su consumo. Estamos hablando de una cosa que es bien importante si pensamos desde la reproducción de la vida. Capaz que podemos, o sea, a ver, para como recuperar algunas cosas. Tenemos este indicador y a su vez este fenómeno, esto que está sucediendo ahora en este momento, que se explica por la inserción internacional, digamos, del Uruguay en el mercado, pero que podría ser diferente si eso fuera pensado desde otro lugar y no desde un lugar de la producción para el capital, digamos. Entonces, estamos hoy en esa situación que, por un lado, tiene que ver con algo que nos excede, pero que también tiene que ver con cómo se elige, cómo se entiende, ¿no? Para qué se produce y qué se produce. Y después tenemos como las afectaciones concretas. Entonces, capaz que podemos conversar sobre eso. Sí, sí. Digo que a veces, como este rollo que capaz que es medio evidente, ¿no? Porque al final uno siempre termina diciendo el problema de todo en mi vida es el capitalismo. Y un poco sí, pero también está bueno desnaturalizar eso, ¿no? Porque está como como súper arraigado, que ese es, bueno, esa es la forma en que las cosas suceden, y por tanto entonces a nosotros nos toca esto que nos toca ahora, ¿no? Que es un poco jodernos cuando pasan estas cosas. Entonces, un poco desnaturalizar ese mecanismo, ¿no? Como ponerle sensibilidad a eso, de que eso realmente conecta con una afectación concreta a nuestras vidas, me parece que alimenta estas cosas que podemos como hacer desde la indignación, ¿no? Sí, y pensaba también, o sea, que hay como ese doble factor, ¿no? Uno, lo del petróleo que decías, que está vinculado, afecta a lo de la guerra, pero afecta también, o sea, un proceso de un horizonte relativamente cercano de fin de ciertos combustibles fósiles, ¿no? Eso, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver luego con el precio del boleto? Y bueno, en parte todo, ¿no? Y lo otro, lo de la relación entre alimento, o sea, las cosas que concebimos como alimentos principales de nuestra dieta y cómo se comercian en el mundo, que es esto que vos decías, la palabra commodity, o sea, la carne, el trigo, o sea, algunas frutas, ¿no? Se comportan de una manera donde ni siquiera está fijado necesariamente por lo que está produciendo Uruguay o cómo lo produce o cómo lo comercia, sino que son precios que se conforman a nivel internacional y hacen de que en definitiva cuando a un sector le vaya bien, a nosotros no nos vaya tan bien como consumidores por alto precio, por ejemplo, de exportación de la carne. Incluso en el caso de la carne en Uruguay está pasando esto de que nosotros siempre nos jactamos de una relativa buena calidad de la carne en base a pasturas naturales, pero esa carne es la que se está exportando y estamos importando, por ejemplo, carne brasilera o paraguaya de feedlot de muy baja calidad con aplicación de antibióticos, y en realidad ahí es otra dinámica todavía que ni siquiera la manejamos. Digo porque me parece que hay cuando uno empieza a señalar ahí lo que veía Maru, hay toda una señal de cómo realmente funcionan el comercio de alimentos a nivel mundial, que tiene que ver con la principal fuente de ingreso en el caso nuestro para algunos sectores de la sociedad, y que si, que a esos sectores le vaya bien siempre históricamente estuvo asociado con que le iba bien al país porque crecía el Producto Bruto. Pero bueno, puede crecer el Producto Bruto y a nosotros, a las personas que vivimos de nuestro trabajo y ganamos relativamente poco, no irnos tan bien. Y eso a veces cuesta, ¿no? No hay una... quizás, no sé si esto es algo de este momento solo o en otros momentos de crisis económicas, esta diferencia entre que al país le va bien porque vuelve a crecer el Producto Bruto, pero a la gente no, porque siente y sigue sintiendo que la canasta básica de alimentos está cada vez más cara. Si es algo que solo sucede ahora o es una cosa que pasó antes también. Yo creo que esa, a veces esa doble sensación entre... Me parece que un poquito más para atrás. Esto que traías como de la complejidad del circuito, ¿no? De la producción de alimentos, pero no solo. Tiene que ver con al lugar como extremo y profundo al que ha llevado el capitalismo, ¿no? Esa globalización, hiperglobalización de las cosas y desterritorialización, que es una palabra que me encanta, pero muy difícil, abrumadora, ¿no? De la producción y de los consumos. Entonces, llegamos como a sitios... que son de una violencia muy zarpada, como desde el feminismo, desde el ecofeminismo, de la economía feminista, se viene como denunciando esto y tratando como de volver a conectar, ¿no? Con algunas cosas, desde comer las frutas de estación cuando son de estación y los productos que tienen que ver, sobre todo lo que hace a lo alimentario, a lo más primario. Bueno, como conectemos un poco más con dónde estamos, con nuestra tierra, con nuestros sectores, y dejemos como eso como de un lado. Y de otro, esto que decís, sí, total, me parece que parte del desafío, y por eso me parece que está buena, no que me hayan invitado a mí, sino pensar estas cosas en general, es como las narrativas que se van construyendo de los hechos, ¿no? O sea, vos escuchás ahora, hay un momento de, bueno, la economía repuntó, le está yendo bien, finalmente el producto del año pasado creció 4.4, las exportaciones les está yendo bárbaro, creció un 37%, los ganaderos andan diciendo que están en su mejor momento, que no lo pueden creer, hay como las encuestas de expectativas de las empresas están a flote, están así, y una siente que en su vida como que no está todo tan brillante, ¿no? Y maravilloso. Entonces, ¿qué está pasando? Porque eso también te genera como una locurita, ¿no? Entonces, al final, como, ¿qué está pasando, ¿no? Está pasando que no se está yendo bárbaro o que no. Y tiene que ver con que ese relato se construye mirando unos indicadores determinados. Y eso pasó siempre. Lo que me parece que ahora eso está como siendo más evidente es, yo se lo atribuyo al menos al feminismo y a la economía feminista en concreto, que ha logrado decir, está bien, pero lo que hay que mirar es otra cosa. Lo que hay que mirar además es además de esos indicadores que interesan, pero miremoslos para ver qué nos está pasando en nuestra vida, qué nos dice y que sobre todo qué no nos dice de nuestra reproducción cotidiana. Y sobre todo porque uno de los mecanismos de una inteligencia fenomenal, ¿no?, de este binomio capitalismo-patriarcado, es que muchos de los reajustes se procesan justamente en esas caras invisibles. No, muchos de esos reajustes en los momentos en que el capitalismo necesita reconfigurarse, por ejemplo este, pospandemia y demás, se procesan en las esferas invisibles, en eso que no se ve, que pero que saben perfectamente que sucede, por ejemplo esta. No, por ejemplo, una redistribución regresiva del ingreso, que es uno de los efectos de la inflación, que en definitiva lo que termina produciendo es que los hogares y las redes comunitarias y demás tengamos que desplegar más trabajo, más creatividad, más esfuerzo, más preocupación, más energía vital en sostener una vida que igual precisa ser sostenida pese a que suben los precios de los alimentos y pese a que sube el precio del gas y pese a que suben los alquileres. Entonces, me parece que lo que está pasando es como una lectura más encarnada de nuestra realidad que permite poner en cuestión esos indicadores desde un lugar vivido, ¿no? Entonces, en la economía se habla mucho de esta idea de la crisis vivida. Bueno, no la crisis que se dice de aquellos indicadores, sino la vivida, la encarnada, la mía, la tuya, la de la vecina. Entonces, nada, el esfuerzo muchas veces de poner esas cosas en cuestión, cosas que no solo no se miran, sino que tampoco nunca hay muchos como datos de estas cosas, ¿no? Esto que digo, este mayor esfuerzo, ¿quién mide la preocupación? ¿Quién mide la angustia de no llegar a fin de mes? ¿Quién mide todo el esfuerzo que implica hacer 400.000 mandados para encontrar precios más baratos? Nadie, pero en mi vida pasa, en tu vida pasa, en la vida del Sanfer pasa también, me imagino. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Y entonces volviendo a esto, decimos, bueno, pensemos las afectaciones concretas, entonces pensémoslas desde la vida. Entonces uno puede decir, ¿por qué me importa a mí que suban los precios de los alimentos? Y bueno, lo que pasa es que vivimos en una economía en la que existe una dependencia del dinero. Entonces, ¿qué puedo yo comprar? ¿Cuál es la capacidad de compra de ese dinero? Me importa. Me importa porque un montón de las esferas de mi vida están mercantilizadas, es decir, preciso comprarlas en el mercado. Y además, porque muchas de las responsabilidades esas vitales están privatizadas, es decir, dependen mayormente de los hogares. Después se despliegan redes y tramas para socializar un poco la responsabilidad vital, pero esencialmente están dentro del hogar. Entonces también eso se vive desde un lugar como muy de encierro, ¿no? Entonces, cómo compartir, cómo politizar desde ese encuentro también, ¿no? Más allá de las estructuras clásicas de politización, tipo los sindicatos y demás, sino cómo politizarlos desde este lugar que... De nuevo, me parece que el feminismo ha logrado hacer como esa conexión más vital. Por ejemplo, esto que querés decir es, si no tuviéramos que comprar nuestros alimentos porque pudiéramos, no sé, plantarlos, no estaría mediado eso por el dinero, entonces nuestra menor capacidad de compra no nos afectaría tanto porque podríamos igual alimentarnos sin que necesitar dinero para eso. Algo así. Total, exactamente. O sea, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué es relevante conversar de la inflación? Bueno, básicamente porque precisamos comprar en los mercados un montón de insumos para la vida, que son insumos, después sobre esos insumos hay un montón de trabajo puesto, pero esos insumos los precisamos. Entonces esa parte mercantil es importante, y cuando esa parte mercantil se desajusta, lo que se reajusta es la interna de los hogares, que igual precisan sostener la vida. Y la inflación justamente opera muchas veces como un mecanismo de redistribución social, ¿no? O sea, es como un mecanismo silencioso justamente que viene a ser una redistribución más callada, si se quiere, ¿no? O menos explícita desde lo discursivo, pero súper con una afectación muy grande desde lo vivido, desde lo concreto. Entonces, yo acá quería compartir al menos como tres mecanismos, tres elementos distintos de esa afectación para pensar. Una es cómo afecta justamente esa suba de precios a los ingresos, ¿no? En la medida que yo dependo del dinero, en la medida que yo dependo del dinero, esos precios suben, ¿qué pasa con mis ingresos cuando esos ingresos son fijos? Cuando yo no puedo aumentar los ingresos al ritmo de los precios, porque si no tampoco me importaría. Entonces, ahí se dice que opera como una redistribución entre las personas que tenemos ingresos fijos, básicamente los que vivimos de salario o el salario pasado de las jubilaciones, y aquellos que viven de ingresos variables, básicamente beneficios y renta. Bueno, ¿por qué? Básicamente porque, bueno, pensemos en el caso del trabajo, del empleo, que es más fácil de pensar. Yo trabajo en general a mes vencido, primero trabajo y después me pagan. Pero me pagan un salario que queda fijo en el tiempo por un periodo determinado, 6 meses, un año, año y medio. Esas de las cosas que se acuerdan y que hacen a la cuestión en las negociaciones salariales, por cuánto tiempo va a quedar fijo mi salario. Y es lo que vamos a ver cuando le entremos como a este tema. Y aquellos que tienen ingresos variables, que pueden eventualmente el mes que viene remarcar y subir un poquito los precios y ir aumentando sus ingresos, mientras que a la vez tiene costos fijos porque los costos salariales los dejó estancos. Entonces ahí como un primer mecanismo como de redistribución, así bien entre clases. Después hay otra afectación que es diferencial, que tiene que ver con cuánto me afecta a mí esa suba de precios en relación a si yo uso o no uso todo mi ingreso. Es decir, yo tengo capacidad de ahorrar, ¿no? Y cuanto más capacidad de ahorrar, más sofisticados son los mecanismos a los que puedo acceder. Entonces hay una parte de mis ingresos que la cubro, entonces la inflación ni le afecta. Eso pasa con personas que tienen mucho dinero. Y aquellas personas que gastan todo su ingreso disponible, entonces afecta todo. Pero todavía peor, aquellas personas que gastan más de lo que tienen, es decir, que precisan endeudarse para consumir. Entonces, eso es como una locura, porque te afecta a lo presente, pero te afecta también como a lo futuro. Y eso, cuando miramos una de las bondades que tienen estas encuestas de gastos e ingresos, que permiten ver esas cosas. Y una de las cosas que permiten ver es que los hogares más pobres se endeudan para vivir, o sea, más o menos un 8%, desahorran, se endeudan un 8%, en tanto que los más ricos se pueden cubrir en un 28% de sus ingresos. Está, hay una afectación diferencial súper, súper clara. Después también sobre eso volvemos un cortito. Y después la otra, estas dos cosas en general se suelen como pensar, la redistribución de ingresos fijos y variables entre la capacidad de ahorrar o no, y además hay datos para verlo, ¿viste? Ahora les puede tirar datos, esto pasa en esta medida, en esta otra medida. Y pero lo otro, la otra afectación, que es la que conversábamos recién, que no sucede, es cómo es esa, cómo eso que sucede en los mercados en relación a los precios, esa quería dejar de decir la palabra afectación, que la vengo diciendo hace siglo, pero esa afectación de los mercados, como en realidad lo que hace es como desbordar hacia lo doméstico, ¿no? Entonces, bueno, ahora preciso un montón de trabajo adicional, de energía productiva, de trabajo reproductivo, destinado a compensar aquello que ya no puedo conseguir o que no puedo conseguir la misma medida que en el mercado. Y cuando hablamos de trabajo doméstico y trabajo comunitario, hablamos esencialmente de una tarea feminizada, ¿no? O sea, de nuevo, y acá la única estadística de la que sí nos podemos agarrar es que más o menos un 70% de todo ese trabajo lo hacemos las mujeres, que es una cosa que se mide una vez cada tanto, pero que por suerte está, porque antes ni siquiera podíamos decirlo eso. Entonces está como esas tres afectaciones entre la importancia como de los ingresos, en concreto de los salarios, del endeudamiento y de lo que hacemos en lo cotidiano para desplegar, son como esos tres ejes sobre los que quería conversar. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien, ¿sí? Podemos desarrollar cada uno. No súper bien, no súper largo, pero no, podemos ir a cada uno. Por eso pregunté, porque sabía que se nos ha ido largo lo primero. No, yo elegí esto de trabajar, sobre todo lo de los salarios. Es salarios y jubilaciones, pero en Uruguay las jubilaciones se ajustan en relación a la evolución del índice medio salario. Entonces, cuando miramos los salarios, podemos inferir qué es lo que pasa después con las jubilaciones. Traer este tema, primero, porque es recontra central en nuestra vida, ¿no? O sea, los ingresos salariales son los ingresos mayoritarios de la población, pero además porque hay mucha cosa cargada ahí, entre otras cosas porque una de las medidas del gobierno fue intentar incidir en lo salarial, pero además porque nos permite como hacer el gancho más claro entre qué pasa cuando el salario se aflaca y aquello que precisamos hacer para compensar. Entonces, capaz que un resumen cortito, ¿no? Cuando hablamos como de los salarios, en Uruguay en concreto, de nuevo, pensando en nuestra realidad, ponele que antes del 2015 hubo una época como de bonanza salarial, si se quiere, donde el salario real, es decir, el poder de compra de efectivo del salario, creció también al impulso de una década de crecimiento económico en esos indicadores grandes que decíamos, ¿no? Del producto creciendo, exportaciones creciendo, también una época favorable de los precios de los productos que Uruguay exporta. Y en 2015, y traigo esta historia más larga porque parece que esto empezó en 2022 o que empezó en 2020 con este gobierno, y son cosas que son más largas y que también el cansancio de los cuerpos viene como de más atrás, ¿no? Entonces, en 2015, cuando empieza un poco como ese estancamiento económico, una de las cosas que empieza a pasar es que las pautas salariales del Poder Ejecutivo, que son las que marcan la cancha de la negociación colectiva, también empiezan a cambiar. Entonces, bueno, cuando la torta ya no crece, entonces ya no está tan bien que los salarios crezcan. Entonces, ese es un elemento bien importante, ¿no? Porque al final parece que solo podemos disputar mejores condiciones cuando a los otros también le está yendo bien. Entonces, eso me parece que es importante. Y en ese momento, una de las cosas que cambiaron de las pautas fue empezar a desindexar los salarios. ¿Qué quiere decir eso? Empezar a separarlos del índice de precios al consumo, es decir, que se desacople. ¿Qué significa esto? Que el poder de compra del salario quedaba más vulnerable frente a los embates de los precios. Y eso es algo que en Uruguay tiene larga data, pero que en concreto, a partir del 2015, empezó a cambiar en las pautas. Entonces, esto ya venía así, al punto que el salario real viene cayendo desde el 2019, más o menos, este efecto de de este cambio en las reglas del juego y de este cambio en concreto en la negociación. Y tiene como un momento cúlmine, si se quiere, en 2020, cuando debería haberse convocado la negociación, la ronda de negociación colectiva más grande desde la reapertura de los consejos en 2005, pero que, pandemia mediante, se optó por ir por un acuerdo homogéneo para todo el mundo de un año, donde explícitamente el acuerdo, y digo acuerdo porque en definitiva fue un acuerdo, entre tripartito, entre el Estado, las empresas y los trabajadores, de que se iba a ir por un acuerdo, por un convenio, por un año a pérdida. O sea, específicamente se sabía que los aumentos que se iban a dar no iban a alcanzar para cubrir la inflación y iba a haber una pérdida de ingreso, iba a haber una pérdida de ingreso real. Y eso, obviamente, en el marco en el que estábamos en el 2020, pero se procesó de esa manera, ¿no? En ese momento se eligió procesar de esa manera y eso redundó en una caída del salario real del orden del 4%. Entonces, uno puede decir, bueno, está en un momento de recontra difícil, como no había otra cosa. Bueno, también tiene que ver con esto de que un poco siempre estamos dispuestos a sacrificarnos, ¿no? Las personas, ¿no? Esto de cuál es el proceso que socialmente sostenemos y valoramos. Bueno, la acumulación de capital, que era lo que permitía en ese momento, por eso los salarios se acordaron de ese modo. Pero uno puede decir, bueno, en ese momento, donde no era posible negociar salarios, donde ya se sabía que se iba a perder salario real, en un momento de recontraexigencia en el plano de los cuidados, en el plano reproductivo, se podría haber dicho, bueno, está bien, esta vez, está bien, no voy con lo monetario, pero vamos con otras cosas, pensemos otras cosas que hacen capaz más importante en ese momento a la vida cotidiana. Y eso no estuvo planteado en ningún caso. Algunas empresas después en algunos rubros concretos lograron negociar eso aparte, pero no fue parte de lo que se discutió. Entonces también tiene que ver con qué cosas discutimos, qué cosas traemos, porque importa el ingreso, sí, porque los precios suben y demás, pero también importa todo lo otro que precisamos. Y eso después tiene un correlato en 2021, cuando se vuelve a hacer la negociación, vencido ese primer año, que, insisto, fue a pérdida para la economía en general. Bueno, se negoció como algo un poquito mejor, que tenía que ver con ir dando aumentos semestrales en función de la inflación que se esperaba. Como la inflación real fue siempre mayor a la inflación esperada, lo que pasó que el salario real fue cayendo. Y una de las cosas que también tiene que ver con esto es que no se previeron correctivos intermedios. Lo que decíamos, importa cuándo, qué aumento salarial me da, pero importa cuándo se corrige, es decir, cuándo se mira si ese aumento que tuve alcanza o no alcanza para cubrir esa suba de precios. Si eso no está, mi ingreso es fijo por más tiempo, entonces es más problemático. Y eso no estuvo. Y por eso, como eso no estuvo y no está acordado para la mayoría de los grupos, sino que el correctivo sería recién al final, en 2023, y ni siquiera garantizando que va a compensar la suba de precios, ahora la herramienta que usa el gobierno es invitar, ¿no?, en clave de invitación, a que se reabran las mesas de negociación para que trabajadores y empresarios acuerden que se adelante ese correctivo. Es decir, que se adelante es eso, levantar un poquito eso fijo del salario para que se corrija. Es una invitación. Se dice que, bueno, que las empresas van a tener sensibilidad, ¿no?, desde el gobierno, así que las empresas van a tener sensibilidad de que eso va a suceder, pero a la vez dicen que ellos no van a votar eso. Porque podrían decir, está bien, yo lo voto, trabajadores, gobierno, votamos esto, entonces hay correctivo. No, es una invitación apostando a la sensibilidad. Entonces, es como difícil en qué lugar quedamos, ¿no?, con estas cosas. Digo, la medida del gobierno es como tibia en esto de la invitación, pero también responde a algo que fue el resultado de cómo se previó que se trabajaran los salarios en el marco de las negociaciones colectivas. No sé si se entendió esto. Yo como vengo con el rollo recontra de la negociación colectiva, capaz que... Pero sí. Sí, y el impacto de esa mal negociación de los sindicatos en 2020, ¿no? O sea, que a veces eso tiene mucho que ver en cierta interiorización de pensar que sos responsable de la dinámica económica. Entonces, cuando el crecimiento no es tal, tenés que ceder, pero como bien decías vos, si estábamos en pandemia, podíamos prever que en realidad tuviéramos más gastos, no menos, ¿no? Ahí es como se piensa también mismo la participación de los trabajadores en términos del sindicato en el salario, ¿no? A mí esa colaboración con resignar ingresos me parece rara y creo que se pierde, no sé, yo no percibo que tengamos los que somos asalariados, claro que eso tiene hoy está teniendo un impacto. O sea, esa decisión que claramente no fue acertada de ceder frente a una situación de pandemia, un ajuste salarial de 2020, nos está afectando duro ahora. Y en realidad en ese momento el comportamiento es diferente cuando ahora se le pide voluntariamente a las empresas que hagan el adelanto de ajuste. Sí. Eso fue terrible. Y la importancia que tiene esa negociación y cómo se produce esa negociación, que eso daría para otra conversación de lo poco procesado, incluso quienes estamos afiliados a sindicatos, de esa discusión. Pienso si algún sindicato se escapó de eso y se indisciplinó de esa cuestión que debe haber, y ahí puede ser interesante hasta hablar con esos sindicatos de cómo la veían en ese momento. Pero digo, pensando también en que hay cuestiones macro que parecen intocables para seres mortales, pero también hay decisiones de organizaciones sociales, en este caso de los sindicatos, en la negociación del salario que termina afectando. Y que es súper claro como lo comentabas vos. No, yo solo lo que iba a decir es que eso fue terrible, eso es lo que iba a decir, porque me acuerdo perfecto ese momento en el cual se decide esto y se hace este acuerdo, ¿no? Me acuerdo perfecto de mi indignación por no sentirme representada en ese acuerdo y como trabajadora, y me acuerdo perfecto de mi sensación de ese momento de decir, ahora vamos a estar peor que nunca, entonces no es momento de negociar nada, todo lo contrario, tendríamos que estar tipo saliendo a la calle a frenar esto de algún modo, no sé, me acuerdo, esa fue mi sensación de ese momento, capaz que, como decías, si te estábamos siguiendo, yo te estaba siguiendo porque enseguida conecté con, me acuerdo perfecto, me acuerdo que además lo habremos conversado acá mismo, supongo, en el programa, quizás lo que no había pensado es, en ese momento, esto que decías, bueno, si esa era la estrategia o ese era el acuerdo, igual se podrían haber conversado otras cosas, ¿no? Abrir un poco la imaginación y, acordamos esto en relación al salario, pero ¿qué otras cosas podemos pensar para que no sea como que esto de que cedes todo y que te deja como sin margen de acción porque tu propia imaginación política no te permite pensar otras alternativas de cómo esto se podría encarar de otro modo? Sí, en ese sentido para mí fue una oportunidad perdida fuerte, porque era en un momento donde estaba estallándonos a todos en la cara, ¿no? Como esta obviedad de que precisamos del trabajo de otras personas para vivir, de que el capital precisa el trabajo vivo nuestro para suceder, y donde las exigencias domésticas de cuidados estaban a flor de piel. Entonces era un momento para decir, bueno, ahora coloquemos esto en el centro y veamos cómo hacemos. Yo creo que fue algo como que se perdió en esto, bueno, de que no se negocie, de que no se abran. Y realmente pienso que podría haber sido muy fértil iniciar un camino así, que en algunos casos sucedió, ya digo, no tanto a nivel sindical, me parece, pero capaz que a nivel de acuerdos de empresas, donde eso un poco operó, ¿no? Pero a fuerza de que las personas necesitaban resolver cosas para poder ir a trabajar, ¿no? También operó un poco porque desde el lado empresarial no había otra que llegar o ceder o dar ciertos acuerdos porque precisaban a la vez que las personas fueran a trabajar. Maru, te propongo que si querés pasemos rapidito por el 2 porque me interesa que lleguemos a 3, la última de las afectaciones y a su vez... Al 3, digo yo. Nosotros porque sabemos cuál es el esquema, no, pero vos ya presentaste como a grandes rasgos cuáles eran como las tres áreas donde vemos cómo afecta la inflación. Hablamos de esto de los salarios y del poder de compra en definitiva. Sigamos rapidito quizás con lo de... No, lo del endeudamiento en verdad tampoco es que tengo demasiado para decir. Le decía a Vito fuera de cámara, iba a decir, pero fuera de micrófono, no sé. Que en verdad lo traía también como algo para colocar, para pensar, ¿no? Porque, bueno, esto que decíamos, bueno, hasta en qué medida yo me alcanza mi ingreso, si preciso endeudarme para consumir y demás, y qué implica endeudarse. Entonces, ahí nada, como sí compartir de que el endeudamiento aumentó, sobre todo desde el 2021 para adelante, ¿no? Sobre todo el endeudamiento al consumo, es decir, endeudarse para consumir, que fue un aumento generalizado, pero que también, como todo en esta vida, el crédito afecta diferencialmente. Es una cosa si yo preciso endeudarme para hacer un surtido o para comprar unos championes, que si preciso endeudarme para comprar un pasaje para irme de vacaciones. Eso un lado. Y otro lado, que el crédito es más caro y más usurero, diría yo, cuantos peores son tus condiciones. Es decir, si vos no podés demostrar que te lo saquen del sueldo, si tenés ingresos informales, la tasa es más cara. Cuanto más riesgoso es que vos no puedas pagar, más caro te sale endeudarte. Entonces eso afecta especialmente a la gente que está más en el horno. Y traigo esto porque... sobre todo en Argentina, se viene trabajando bastante el tema del endeudamiento, ¿no? Y esta consigna de vidas desendeudadas, porque conectan muy rápido con esta idea de como el disciplinamiento de las finanzas, ¿no? ¿Qué tanto me disciplina no solo tener que vender ahora mi fuerza de trabajo, sino ya sé que además estoy endeudada y eso en el futuro Y también en Argentina hace un análisis bien interesante de cómo afecta especialmente a las mujeres, ¿no? Como este disciplinamiento femenino de cumplir, de cumplir con las finanzas, de gestionar y todo lo que provoca. Entonces, lo quería traer así cortito, como para abrir, de que es algo que yo al menos no tengo elaborado ni ahí, acá, pero que un poco mirando estos problemas de la inflación me traía a pensar qué está pasando, ¿no? Como también el crédito como una salida individual, si se quiere, para surfearla, ¿no? Que en definitiva es eso. Bueno, y el punto tres... Tener un crédito para pagar un crédito que se obtuvo para comprar alimentos. No, o sea, infinito. Una rosca que es más generalizado, me parece, de lo que a veces se piensa. Yo no sé si ahí hay... Sobre todo el crédito informal, que no está captado en ninguna de estas mediciones que yo comentaba. Bueno, y el punto tres era el que conectaba, bueno, con cómo esta afectación de la suba de los precios, de la pérdida del poder de compra, de cómo esto, cuando desajuste como del mercado, afecta en lo cotidiano y en lo concreto en nuestras vidas, como al interior de las casas, digamos, y no solo, pero para pensarlo así. Y entonces, también pensando esto como en un punto, cómo resistimos, ¿no? ¿Cómo le hacemos cuando esto está instalado para igual sostener la vida y que eso funcione ahí? Entonces, me parece que en general eso, lo que decíamos al inicio, es algo que no se mide, que no se habla, se miran otros indicadores y cómo conectar con eso, ¿no? Bueno, hoy existimos, resistimos, etcétera, porque se despliegan un montón de tareas, un montón de mecanismos que hacen que la vida nuestra continúe siendo vivible. Y eso es parte de lo que se sabe, la rosca capitalista patriarcal, se sabe que existe un colchón del otro lado que va a resistir esos embates y que va a actuar en consecuencia, ¿no? Porque si eso no existiera, entonces estas otras cosas tampoco tendrían lugar. Y ese es un ajuste que está esencialmente feminizado. Entonces, me parece que está bueno traerlo además porque sucede, pero tampoco es infinito, ¿no? Los feminismos, una de las cosas que venimos a decir, no es infinita nuestra capacidad de hacerlo todo, ¿no? Hacemos brujería, pero tampoco tanta, ¿no? No podemos con todo esto, no podemos ni queremos. Y eso también tiene que ver con... Acá, voy a empezar por esta parte más fea para terminar con la parte más linda. Y eso también tiene que ver con las violencias que se despliegan al interior de los hogares, ¿no? Muchas veces se piensa el hogar como esa unidad armónica, pero la gestión de la vida cotidiana es muy tensa. Y cuando aprieta la parte dineraria, que en general está asociado a lo mercantil, a la provisión del pan, etcétera, se vuelve bastante tensa las cosas, no solo porque exige más trabajo y más imaginación y más energía vital de parte de quienes se encargan de la vida, sino que eso tensa. Entonces, está bueno saber que esto despliega como otros mecanismos que para los que está bueno como estar alerta. Esto como la parte así como prendamos las luces de que esto también pasa. Pero está también para conectar un poco con una parte como más linda, sin romantizarla, pero con una parte como que tiene que ver con nuestros saberes, con nuestra creatividad y que tiene que ver también con una memoria larga, ¿no? Yo pensaba ahora muchas cosas que me encuentro haciendo ahora y me siento mi madre en el 2002. ¿Me entendés? Buscando, o sea, realmente hoy conversamos justo en comuna un poco a raíz de que venía acá y como compartiendo las experiencias de las estrategias de nuestras madres en otros momentos, y sobre todo nuestras madres, en otros momentos donde también apretaba el bolsillo y también había que hacer cosas. Entonces, y un poco hemos conversado con Vito y otras amigas, las cosas que vamos haciendo, ¿no? Entonces, de un lado las renuncias, ¿no? Y que acá no es una cuestión así de pequeño burguesa, no quiero renunciar a cosas, ¿no? A cosas que en definitiva hacen a mi vida, no me quiero desuscribir al diario, o no quiero no poder ir al cine, o no quiero no poder, o sea, no quiero no poder eso. Hay gente que no lo puede nunca, ¿no? Pero es lo que, o sea, el horizonte nuestro es que podamos todas y cada vez más, no en esto consumista, pero sí en esos elementos que hacen como el disfrute de la vida, ¿no? Entonces, eso, cosas a las que un poco renunciamos, ¿no? Otras que sustituimos, ¿no? Como, y algunas de estas tienen que ver también en economía, tienen otros nombres que no los voy a traer acá, pero son como, claro, como el comportamiento que hace, bueno, efecto sustitución, efecto ingreso, bueno, todas esas cosas que pasan. Otras que sustituimos, quiero decir, algunos elementos, de acá, no sé, pueden hablar todos porque es las estrategias que usamos, en verdad. La cosa que vamos sustituyendo, no sé, en mi casa, por ejemplo, somos consumidores fuertes de mermelada. La mermelada carísima. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue pasarnos al membrillo, que es sustantivamente más barato y encima lo estiramos un poco con agua para que quede mejor de untar y además se tira un poco. Y bueno, es una estrategia. Otra cosa que yo hago mucho, que Nacho, mi compañero, odia, es que yo estiro un poco el shampoo y la crema de enjuague, que es carísimo, que aparte es parte de una mafia así gigante, oligopólica. Y bueno, yo lo estiro un poco porque igual rinde, la verdad. Pero, digo, compartirnos como esas cosas que estamos haciendo, ¿no? No sé, como cocinamos, o sea, eso, como no sé, cocinamos más cosas que antes de repente comprábamos o no hacíamos, ahora las hacemos. También como conectamos con recetas y cosas que sean más baratas, pero que igual compensan, no sé, cambias la carne de vaca por la carne de cerdo, no sé, como estrategias diversas. Y después empiezan como todas las redes, ¿no? Esto de comprar al por mayor, de qué tal te pasa la oferta de, no sé, ahora mi hermana haciendo malabares para conseguir una oferta de pañales, que es comprarlo ella, los míos. O sea, mil cosas que vamos haciendo. Y también solidaridades como pequeñas que se despliegan, desde que nos vamos pasando piques de, che, amiga, escúchame, el brócoli acá lo encontré más barato o lo que fuera, hasta, no sé, te juntás con una amiga y de repente la ronda esa la invitas vos o algo porque sabés que estás un poquito mejor que la otra, o no sé, o tu madre te empana un kilo de milanesas, como me pasa en mi caso, que las agradezco un montón, porque además me facilitan. Pero bueno, ¿cuáles son esas cosas como cotidianas que desplegamos, que tienen que ver como con de verdad con nuestros saberes, ¿no? Con esa sabiduría, con esa práctica de autocuidado personal, pero colectivo también, ¿no? De compartirnos, de que te encontrás, que te juntaste y un rato, no sé cómo que hacen los varones, pero nosotros las mujeres un rato hablamos de los precios, de qué compramos, de qué gastamos, de qué cocinamos, de qué hicimos, de qué no. Entonces tiene que haber también, y que está bueno, porque eso también sirve para politizar en un punto, ¿no? O sea, estamos conversando de esas cosas que se supone que le pasan a cada quien a la interna como de su hogar. Entonces las traemos, las politizamos, las conversamos y nos vamos pasando como piques para resistir esto. Ya digo, como sin romantizar, porque esas cosas las hacemos recontra cansadas, pero muchas veces preocupadas. Este chiste de que cada vez nos sobra más mes. O sea, como que el fin de mes empieza antes, ¿no? Antes empezaba el 20 y algo, y ahora el 15, y ahora el 10, y ahora ya como que ya sabés que te queda una bala para gastar algo fuera de lo previsto, no sé, como... Entonces, nada, también como rescatar esto que hacemos, ¿no? O sea, la vida igual se sostiene, pese a que los precios vienen creciendo, sobre todo los precios de los alimentos, y eso se sostiene porque hacemos cosas en lo concreto para que eso suceda, ¿no? Entonces, Y no está mal hacerla, porque a veces corre una especie de culpa que parece que lo único que nos conviene es que para vivir o sobrellevarla, es que solo crezca el salario, y en realidad hay muchas formas de que el salario crezca. Hay un montón de iniciativas que tienen que ver colectivas y no y colectivas en diferentes montos, ¿no? Bueno, el Mercado Popular de Subsistencia quizás el más conocido, en la cooperativa donde yo estoy viviendo ahora hay un club de compras que tiene 50 años de la cooperativa y la yerba está 40 pesos más barato el kilo, y eso, la yerba, el papel higiénico, la pasta de dientes, el shampoo, ese tipo de cuestiones son esfuerzo de trabajo de gente también fuerte. Yo siempre hay una idea, ahora que ando con el tema de alimentos, es que a mí en Uruguay me parece insano que la gente se compre lata de atún. No compren lata de atún, vayan y compren pescado fresco. Ese atún recorrió kilómetros para llegar acá, ¿no? O sea, es insustentable en todo sentido, es malo y es carísimo. Y sin embargo, ahí tenemos unas corvinitas nuestras, los lomitos de corvina ahí pueden sustituirlo a relativo buen precio. Lo que pasa es que uno cuando ve el precio del kilo del lomo de corvina, 450 pesos en el supermercado, que puede estar a 350, 380 en la feria, le parece un disparate, pero mucho más disparate comprar una lata de atún de 120 pesos. Que tampoco, o sea, no es una cuestión solo comportamental, ¿no? Porque yo pensaba en los cambios de esos de consumo, ¿no? Como que estamos en un momento de reajuste durísimo, me parece. Tanto en lo que vos comentabas de justificado por la pandemia, como también de cambio de comportamiento alimenticio. Por ejemplo, los que trabajábamos antes mucho más afuera en la calle y ahora trabajamos en nuestra casa, cocinamos mucho más, gastamos más dinero en lo fresco, pero también en lo fresco ahí hay un montón de problemas y endeudamientos. O sea, sustituir a la carne de cerdo, pensaba, ¿no? Hoy la carne de cerdo que viene sin hueso en Uruguay es, o sea, la carne de cerdo tipo la bondiola, uh-huh, que es lo que se está sustituyendo, no es una cosa que sea muy recomendable de manera prolongada por una cuestión de salud. O sea, es carne producida en megagranjas brasileras, o sobre todo brasileras, a full antibióticos. El cerdo, todo lo que venga con hueso, denle para adelante, sin hueso, no coman. Esa es mi otra recomendación. Le voy a decir a mi amiga que fuera que me pasó el pique pasarme la carne de cerdo, que al final me está envenenando. No, pero también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como, de un lado, como hacernos más conscientes de lo que... Me parece que también cuando aprieta el dinero, a fuerza te hace más consciente de lo que consumís, ¿no? Como en qué gastás, en qué destinás. Y eso también, la otra vez leí una cartilla de una experiencia, nada, no importa, de un grupo de feministas que decían, y una decía como que lo más revolucionario que había hecho era listar sus gastos, porque había conectado con sus consumos, ¿no? Con en qué destinaba. Me pareció como interesante decir, ah, sí, mirá, como esto, como visualizar, como en qué gasto, en qué no, porque también, digo, mucho de esto tiene que ver eso, con qué cosas también, así como para qué producimos, bueno, qué consumimos y para qué, ¿no? También en qué medida poder zafarle como un poco a esa rosca del consumismo capitalista, pero está, igual, de todos modos, hay cosas que precisamos, y que está bueno que sean de calidad, y muchas veces eso atenta contra el precio, entonces ahí también, ¿no? Como... Digo, que todo tiene que ver, a veces estos sacrificios que hacemos de repente me paso a esa carne de cerdo porque está más barata, pero ese más barato por algo también tiene, ¿no? Ese más barato me sale caro en otras cosas. Entonces, no sé, me parece que un poco en la medida que nos vamos conversando y compartiendo como estas experiencias, vamos también buscando formas compartidas de zafarle a esta... no voy a decir más afectación, de zafarle a esto que nos ocurre, pero también me parece que... De los dos lados, decir, bueno, nos está yendo un poco mejor porque sabemos todas estas cosas, estos son saberes nuestros, ¿no? Como desplegamos toda esta creatividad, todo este esfuerzo, toda esta solidaridad muchas veces, y eso es valioso, recontra, y a la vez estamos cansadas, ¿no? Y a la vez, como que esto es un montón, ¿no? Entonces, en algún punto, esto tenemos que empezar como a zafarle, como poder, porque todo esto además... insume tiempo, ¿no? Y es tiempo que nos quitamos a nosotras mismas de otras cosas, ¿no? De tiempo y preocupaciones. Entonces, también poner en valor ese tiempo, ¿no? Poner en valor que la vida tiene sentido porque podemos destinar en algún punto de nuestro tiempo a actividades gozosas, ¿no? De disfrute, de encuentro. Entonces, nada, decir, bueno, está bien, ¿no? Le dedico pila a cocinar mucho más, a hacer más vueltas de los mandados, ¿no? Está todo bien, pero bueno, en un punto quiero poder sentarme a nada, a tomar el mate y comer una mandarina que me dé el rayo el sol en la cara. ¿Tá? Quiero poder hacer eso tranquila también. Entonces, también pensaba que, digo, además de todo esto que hacemos y que lleva más tiempo efectivamente para alimentarnos, ¿no? Y en la cotidiana conseguir el mejor precio, no sé, ir a la feria porque sé que el papel higiénico es más barato ahí, entonces me levanto más temprano para ir antes de trabajar a la feria porque sé que si no después en el súper. Pero también pensaba en esto que de algunas cosas que quizás dejamos de hacer también que tienen que ver con esto que vos decías hoy hace un rato, que hay gente que nunca lo puede hacer, pero bueno, ir al cine, ir al teatro, ir a algo de música, y lo conecto con que, por ejemplo, ayer hubo una movilización de gente que labura en la música, ¿no? De manera independiente, y diciendo, bueno, con la pandemia esto fue lo primero que se cortó y nosotros nunca hemos recuperado, y también es eso, es como recortamos algunas actividades que nos nutren, ¿no? Que nos nutren, que la vida no solo es trabajar y después volver a casa, sino también estas actividades más culturales que nos nutren en otros sentidos, pero que a su vez también del otro lado hay gente que está con tipo súper precarizada, ¿no? Pero es lo primero que tenemos que recortar a veces, porque bueno, porque no alcanza para todo, y si tengo que elegir entre ir al teatro o llegar a fin de mes para pagar el alquiler, es evidente la elección, ¿no? Pero también pensaba en estas otras formas de nutrirnos y de disfrutar de nuestro tiempo libre, que a veces también implican dinero, porque hay gente que labura de eso y está bien que cobre por su trabajo, y que lamentablemente son como de las primeras cosas que recortamos también. Sí. Sí, me parece que está bueno eso, como ponerlo en cuestión. Digo, porque a veces también como... Es una lógica súper sacrificial, ¿no? De la clase obrera, que no, como es... Está, pero en verdad, eso, como pensemos en nuestra vida, como eso, como que también sea fuente de disfrute, ¿no? Que me quede tiempo, que me quede espacio, que me queden ganas para hacer cosas que me conecten. Que pueden ser ir a un teatro, que pueden ser ir a una plaza, que pueden ser ir a tomar mate a la Rambla y comprarme unos bizcochos. No sé, puede ser lo que sea que la gente haga, que son cosas muy distintas, pero algo de eso tiene... O sea, eso también tiene que ser algo que nos motive, ¿no? Poder volver a hacer. Digo, capaz que lo de los bizcochos en la Rambla es como una cosa más de decir, bueno, está bien uruguaya, ¿no? Como que está bien, yo qué sé, ahora con la suba de la harina, suba lo panificado. 150 y, claro, pesos, 4 o 5 bizcochos. Olvídate. Bueno, pero un día yo que he cocinado muchas como cositas así dulces y como de merienda y no sé qué, y algún día quiero no hacer una torta o unos pancitos y poder comprarme los bizcochos en la panadería. O sea. No, es que son equilibrios. Me parece que cuando uno, por ejemplo, conoce otros países, otras situaciones, también conecta con características que nosotros tenemos. Esto que vos decías, tenemos una clave proletaria muy dura que, sobre todo en la vuelta militante, culpabiliza mucho consumo que parece suntuario. Que parece suntuario, pero que nos hace bien. O sea, todas estas actividades que nos nutren, digamos, que hacen que nuestra vida no esté tan chata, tan empobrecida, tan simplificada. Me parece que está bueno eso, pensarlo, porque además muchas veces nosotros lo pensamos con cuestiones que realmente no son suntuarias. Y hay un problema de valoración ahí de lo que es suntuario o no. Incluso la calidad de alimentos. Pensar que un alimento de muy buena calidad es algo suntuario, o pensar, ahí tenemos una ruptura. Es verdad. Son cosas que hacen ruido cuando, por ejemplo, tenemos situaciones donde hay gente que no está comiendo, ¿no? Y ahí son como dos registros diferentes. Pero me parece que con esa tensión hay que vivirla. No hay que empobrecer esa tensión a que, como hay gente que realmente está sin alimentos, otros tienen que o comemos mal, ¿no? O comemos cosas que nos hacen mal, o nos enferman, o no comemos. Creo que esa es una opción súper corta, súper empobrecida. Y pensaba también esto que decía, el esfuerzo, ¿no? Con lo de las ollas, por ejemplo, que es un proceso que yo vengo siguiendo por mi trabajo bastante. Estamos ya 2 años y pico de un montón de trabajo, de un montón de mujeres, sobre todo, hecho de manera honoraria para sostener un alimento que en algunos casos las personas mismas que lo cocinan saben y han denunciado que no es un alimento de gran calidad, ¿no? Y de vuelta ahí hay una transferencia de recursos y de energía vital a paliar una crisis de manera muy, muy desigual. No sé, a mí esta cuestión de, porque la excepcionalidad, ¿no? Esto de acomodarse por la excepcionalidad, uno lo puede pensar en un tiempo breve, ¿no? Capaz que como la memoria esa del 2012 es una memoria muy frágil, a mí, para mí al menos, de cómo lo vivimos en ese momento. Pero estamos en un proceso ya de 2 años, es un proceso bastante prolongado de excepcionalidad y de un montón de trabajo puesto encima de todo lo que vos ya decías, que pasa esas mismas mujeres, por ejemplo, mayoritariamente en sus hogares. También pasa cuando hacen público el problema de la alimentación y lo llevan a cocinar a ollas. No sé, me parece que está bueno como volverlo a traer y volver a traer la relación ahí con lo salarial y el trabajo, porque es el horizonte que de vuelta se va a poner, se coloca, ¿no? O sea, la forma de solucionar esto de alguna manera es que haya más trabajo, que los trabajos estén mejor pagos, y por supuesto que queremos que los trabajos estén mejor pagos, y por supuesto que queremos que la gente que no tiene trabajo tenga trabajo. Pero también hay que comprender que hay dinámicas que se vuelven a repetir. Y si se vuelven a repetir es como estamos en un bucle. O sea, estamos como pidiendo. O sea, la alternativa que estamos pidiendo es parte del problema dentro de los próximos 10 años. Si es que tenemos 10 o 15 años de bonanza como tuvimos antes. No sé, eso sí, es uno de los temas que siempre me preocupa en ese horizonte. Digo, porque a veces no podemos constituir otro horizonte, pero colocar el que ya nos vuelve a poner en el bucle nos cierra, o sea, cierra realmente las posibilidades. Y está bueno pensar en otras y en múltiples alternativas. No va, por lo que yo piense o por mi horizonte, no va a dejar de girar de una manera el funcionamiento de la economía, ¿no? Y los commodities. Pero de alguna manera es una cosa que está, que no sé, a mí me preocupa o me interesa también pensar de otra manera. Sí, igual, por supuesto que lo que estemos acá conversando, nosotros no va a influir nada en esos precios, pero me parece que sí tiene que ver con la capacidad de eso, de construir otros relatos, ¿no? Entonces, el horizonte me parece que lo vamos transformando. Eso, desde lo cotidiano que queremos. Entonces, si me preguntás si el horizonte es que haya mejor empleo o más salario, yo creo que eso ayuda. Ahora, mi horizonte si lo pienso, es mucho mejor que estuviera como desmercantilizada la vida, ¿no? Mucho mejor que nuestra dependencia dineraria fuera mucho menor, que nuestra dependencia de los mercados fuera mucho menor, que o sea, que esos mercados tuvieran sentido porque producen para resolver nuestras necesidades y que esa es la función de que esto ocurra, de que la responsabilidad de sostener la vida esté menos privatizada, entonces que sea un problema social y colectivo la alimentación, entonces no la tuya y la de la vecina de enfrente, sino como que ese es un problema común, de verdad, que lo resolvamos comúnmente y no cada quien en relación a su capacidad. Entonces, algo de poner, me parece que lo que los feminismos vienen como a iluminar en este sentido, de que lo que tenemos que pensar es desde la vida, desde lo cotidiano, ¿no? Entonces, yo a veces cuando me empantano en, y me pasó antes de venir, que me empantané en los indicadores, en lo que decía este, aquel y el otro, dije, no, Mariana, conectá con lo cotidiano, ¿no? Entonces, como hice un repaso como de mi vida cotidiana, y un poco le decía, ¿viste? Cuando hice como un esquemita, como que me salió desde ahí, como desde el cansancio que tenía, desde la preocupación, desde como eso, conectar con eso. Entonces me parece que esa clave que el feminismo está poniendo a rodar es recontra fértil para pensar la situación, pero sobre todo para imaginar eso que ya no queremos, que un poco vamos como construyendo. Y yo pienso que ahí está la clave. Nada va a suceder si no empezamos por imaginarnos que podemos vivir de otra manera. Bueno, con esta invitación a imaginar, cerramos la entrevista con Mariana. Muchas gracias, Maru, por venir, por contarnos todo esto y por invitarnos a pensar en todo esto. Vamos a escuchar un poco de música y ya seguimos. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Never had before, no, no. Yeah. I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me here. Yeah. Oh, I must be love. Desordenando mundos. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento.